Damas y caballeros, el semidios, Kendo Kaponi, el alfa y el omega. Ando donde todas tienen gran cola, donde la guerra te deja cola, donde la droga es redonda y bajan con cola, donde todo es puti pistola, puti pistola. Ando donde todas tienen gran cola, donde la guerra te deja cola, donde la droga es redonda y baja con cola, donde todo es puti pistola, puti pistola. Mucha pistola con peinilla carola, la cabriola si te pilla va a partirte la tola. Mucha puta, mucha mongola, se agrandaron la cola y en la camisola siempre se les marca la aureola, perrinola y mucho viaje pa' tortola. Si te pilla la Interpola va a virarte la yola. Tu novio es boli, ni en su casa controla, y pa' fiarte va a dejarte guindola. ¡Ah! Ando donde todas tienen gran cola, donde la guerra te deja cola, donde la droga es redonda y bajan con cola, donde todo es puti pistola, puti pistola. Ando donde todas tienen gran cola, donde la guerra te deja cola, donde la droga es redonda y baja con cola, donde todo es puti pistola, puti pistola. Cambia el juego de nuevo, con el diablo en patines lo remuevo. ¿Quién dice que no me atrevo? Yo le digo a su pelear, siempre me da el desapruebo. Tu cuerpo en la palma y el alma, yo mismo te la remuevo. El reverse, un rezo, siempre me da fuerza. La carroza que se arrastra con 300 demonios de fuerza. Sirena desnuda que silencian tus gritos de ayuda. Cuando te sacuda, que saluda con la mente testaruda. Y entender que de caer la esquinada se reanuda. Rip Buda y las viudas que quedaron soldamudas y vieron cómo te llevaron las barracudas, la de acero, la descuesuda. Pájaro seco, te voy a sacar los flecos. El eco va por cada hueco. Que buscan dejarme diseco con Pacheco, cosiendo muñeco. Pero tengo un pacto pa' nunca cargar chaleco. Y nunca me van a ver reseco. Les informo si algo no gira en mi entorno. Yo no me conformo, la desmonto y la transformo. Con los cucu pa'l diurno, la uniformo. Pa'l que para oreja como conejo de porno. Le dejamos las ovejas, brinca nubes, el retorno. Boquiduro, más seguro que si te capturo. Voy a destaparte la nube negra esa de cianuro. Anda Luis Butón con todos los cuadros de claro pa' oscuro. Bajo de anual pa' semanal con mi conjuro. Capón y la pulga y el que pille lo de puro. ¡Ah! Ando donde todas tienen gran cola, donde la guerra te deja cola, donde la droga es redonda y bajan con cola, donde todo es puti pistola, puti pistola. Ando donde todas tienen gran cola, donde la guerra te deja cola, donde la droga es redonda y baja con cola, donde todo es puti pistola, puti pistola. ¡Ah! Inclinen su rostro frente al dios del rap. Mi nombre es Kendo Kaponi. Soy el único semidios con vida en la galaxia. Soy superior a todo lo que me rodea. Soy el creador de toda la música que ustedes componen. Y lo que digo hoy se repicará en el infinito. Super J, Johnny Quest, Superiority. Ahora dímelo todo, Wii. Oye, el Predator de la 6-5. Machuca. Goliat del animal de piedra. Dímelo 4-3. Flipacho. Negro con calma. Que ya mismo estás de vuelta al huevo. Free Anuel. Oye, en esta. Super me dijo ronca. Y yo, cabrón, ¿pero a quién le voy a roncar? Si ya está claro, cabrón. Ya estamos claros quiénes somos quién aquí. Ando donde todas tienen gran cola, donde la guerra te deja cola, donde la droga es redonda y bajan con cola, donde todo es puti pistola, puti pistola. El alfa y el omega.